sia di azia, a star che sano culo mas, la legge ria che ria. Se compró un sobre todo largo hasta los tobillos, y sin ropa interior se fue a pasear por Caballito a buscar una mujer que saciara su placer. Y antes de la madrugada se paró en una esquina a esperar que apareciera una linda palomita, cuando de repente vio a una morocha cautivante que se acercaba a las garras del inesperado amante. La arrinconó contra la pared, le levantó la minifalda, le rompió la medibacha y empezó a manosearla. Él lo había tenido antes, tal terrible sentimiento, pero los gritos de la guanaca se escucharon hasta el cielo. Él se puso tan nervioso que no encontraba el agujero. Cuando se quiso acordar, se vio rodeado de patrulleros. Ese fue el fin de su suerte, lo llevaron de